Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Música y fe se unen en el concierto de música sacra que la Fundación Armonía presenta a la ciudadanía este sábado 22 de abril en el Convento Carmen Alto. María Fernanda Argotti, cantante mezzo-soprano y directora de esta fundación, señaló a Cultura en Acción lo que el público podrá encontrar en esta oferta. Al principio vamos a tener al coro de niños, que tenemos el coro de niños becados de la Fundación Armonía. Tenemos también dos interpretaciones de pequeños que también van a cantar arias o canciones alusivas a la música sacra. Y luego empezamos con los más grandes, que son alumnos de la fundación, pero no quiere decir que no sean profesionales. Muchos de ellos trabajan también en el Teatro Nacional Sucre o tienen sus actividades musicales, pero son parte de la fundación. Y en algunas intervenciones también interpretaré yo un dueto con otra alumna que se llama Doris Gordón, y también el tenor Jorge Casís interpretará un aria solo. Yo espero que vayan a disfrutar de todo este ambiente que vamos a tratar de crear, un ambiente sacro, emotivo, que disfruten las melodías, que se conmuevan con las letras y también que se diviertan, porque no solamente es algo triste, sino también va a ser algo como de alabanza. Dependiendo de las áreas, por ahí tenemos un gospel, y entonces vamos a tratar de que esté un poco variado el concierto. El concierto se realiza desde las 3 de la tarde en el Convento Carmen Alto, ubicado en la calle Rocafuerte y García Moreno, Centro Histórico. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.